Esto también es un reflejo de una descripción del carácter de Dios como se describe en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dios adquirió a la iglesia como una posesión especial para que sus miembros pudieran reflejar los preciosos rasgos del carácter divino en su propia vida y para que proclamaran la bondad y la misericordia de Dios a todos los hombres. Leo Deuteronomio capítulo 7 versículos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros seréis el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. ¿Qué impulsó a Dios a escoger a los descendientes de Abraham como su pueblo? ¿Cómo se aplica esto en la actualidad? Podríamos preguntarnos, ¿qué país actual merece la etiqueta de nación santa? Ninguno. Todas las naciones y los grupos étnicos están compuestos por personas que no merecen el amor ni la gracia de Dios. Y aunque la Biblia nos llame a ser un pueblo santo, las Escrituras también enseñan que la elección y la fundación de Israel se basó totalmente en su amor y no en los méritos que los seres humanos pudieran presentarle. La formación del pueblo de Dios es un acto de creación amante y a pesar del pecado y la apostasía a escala nacional, Dios cumplió con su promesa hecha a Abraham de que a través de su simiente Cristo salvaría a su pueblo, así como la elección del pueblo de Dios fue un acto de su gracia. También lo es su salvación. Este tema nos recuerda nuestras raíces comunes en la gracia inmerecida de Dios. ¿Por qué debemos tener siempre presente la sagrada verdad de que nuestra salvación depende de lo que Cristo ha hecho por nosotros y no de lo que podemos hacer por nosotros mismos, por más que seamos el pueblo de Dios? Lunes 5 de noviembre. La casa de Dios. Otra imagen del pueblo de Dios es en el Nuevo Testamento es la casa de Dios. Es una metáfora de piedras y edificios que resalta la naturaleza intrincada e interdependiente de las relaciones humanas en la iglesia. Pedro se refiere a los cristianos como piedras vivas en 1 Pedro 2:5. Esta metáfora también contiene una cualidad de permanencia y solidez. Leo Efesios capítulo 2 versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué ideas clave enfatiza Pablo en este pasaje? ¿Qué nos dice esta imagen sobre la unidad de la iglesia? En este pasaje Pablo combina dos imágenes de la iglesia, una inerte, una casa o edificio, y otra viva, un hogar de personas. Una piedra no es muy valiosa por sí misma, pero cuando está unida con otras piedras se convierte en una estructura que puede resistir las tormentas de la vida. Ningún cristiano puede ser una piedra solitaria. Debe relacionarse con otros en la comunión de la familia de Dios. Para que un edificio sea sólido, debe descansar sobre una base sólida. Jesucristo en este fundamento y la piedra angular de la casa de Dios. La iglesia también dejaría de existir si no hiciera de Cristo la piedra angular de sus actividades, pues ella gira en torno a Jesucristo, su vida, muerte, resurrección y regreso.

para tratar de resolver estos problemas de una manera que no ponga en riesgo nuestra unidad? Miércoles 7 de noviembre, el cuerpo de Cristo. Quizás la imagen más conocida de la Iglesia y la que habla más fuerte sobre la unidad de sus diversas partes sea el cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, versículos 12 y 27. Así como un cuerpo es una sola unidad que se compone de muchas partes diferentes, cada una con una función y una responsabilidad diferentes, así es la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Leo 1 Corintios 12, versículos 12 al 26. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano?, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo?, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora son muchos los miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos son tratados como o con mucho más decoro, porque los miembros que son nosotros son más decorosos. No tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. O si un miembro es honrado, todos los miembros son con él y con él se regocijan. ¿Cómo se aplica esta imagen de un cuerpo con muchas partes a tu congregación local? ¿Cómo se aplica a una organización mundial como la Iglesia Adventista del Séptimo Día? La enseñanza de Pablo en 1 Corintios 12 transmite la profundidad, realidad de la auténtica unidad cristiana. No se da solo en la diversidad y sin duda tampoco se da a pesar de la diversidad, sino más bien a través de la diversidad. No deberíamos sorprendernos de que el Espíritu Santo sea el origen de estas expresiones de diversidad. Así como el cuerpo humano está increíblemente unificado y es sorprendentemente diverso, de la misma manera, así es la teoría del cuerpo de Cristo, que a través de esa diversidad expresa la plenitud y la riqueza del cuerpo de Cristo. Esta imagen nos habla directamente como Iglesia. En las últimas décadas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha crecido a pasos agigantados. Está compuesta por personas de casi todos los orígenes culturales y ámbitos imaginables. No debemos permitir que nuestras diferencias étnicas, culturales, educativas y etarias nos dividan. En todo caso, esta diversidad debe ser moldeada por el Espíritu Santo como una fuerza para la unidad que refleje la verdad de que, a pesar de estas diferencias, todos somos uno en Cristo. Al pie de la cruz, todos somos iguales, independiente de quiénes seamos o de dónde provengamos. A medida que el mundo se fragmente, cada vez más la Iglesia debe demostrar que la unidad es posible. El pueblo de Dios puede demostrar el poder de curación y de reconciliación del Evangelio. Pablo nos dice cómo se puede lograr este ideal. Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador, Efesios 5:23, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Colosenses 1:18. Como cada creyente está conectado espiritualmente con Cristo, todo el cuerpo se nutre con el mismo alimento. Por consiguiente, no podemos exagerar la importancia del estudio de la palabra de Dios, la obediencia a lo que conocemos la palabra y las experiencias comunes de adoración y oración para la unidad del cuerpo de Cristo.